Ustedes saben que nosotros también en un tiempo hemos sabido cubrirla a ustedes con hemodiálisis. Hemos hecho un contrato que nosotros compramos en la ciudad de Santa Cruz. Hace tiempo estamos con ese tipo de poder hacer convenios, que el dinero que sale del pueblo, que también vuelva al pueblo. No queremos tampoco nosotros seguir comprando servicios, ya sea a la ciudad de Santa Cruz, a otras clínicas privadas que se hace muy costoso. Entonces, por eso hemos visto, no es el primer convenio, son tres convenios que ya han pasado, pero no es amplio, esta cobertura es mejor para todos los beneficiarios y los asegurados. Les agradezco la presencia de ustedes, ojalá podamos hacer este convenio, tenga su validez por lo menos hasta el año que estamos firmando, hasta el próximo año. Y agradecer mucho al doctor Merquina, el señor alcalde, como también todos nuestros colegas que estamos. Somos conocidos bastante tiempo, desde que hemos llegado, casi 40 años que vivo aquí, ¿ya? Como el doctor Chávez. Entonces yo creo que hemos hecho bien por el pueblo. Algunas veces hemos tenido errores y fallas, pero eso se va realizando con estos convenios. Gracias.